Para ampliar el volumen de este bombeo, se trabaja en tres barrenos, uno ya con bombeo y uno en ampliación y el tercero en perforación. Vienen en camino más perforadoras, señor presidente, ya están aquí más bombas. Tenemos suficientes herramientas y equipamiento para hacer un bombeo suficiente para tener días pues mejores, que estoy segura que así será.